Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. El presidente Sebastián Piñera salió este lunes a defender el proyecto de ley que presentará el gobierno para modificar la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas a fin de permitir que militares puedan salir nuevamente a las calles. Queremos profundizar en estos anuncios y otros temas relacionados. Para eso conversamos a esta hora en una nueva edición de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, con el dirigente del Partido Comunista y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Un gusto, un agrado. Gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, según el presidente Piñera, los militares saldrían a las calles para colaborar en la protección de lo que él ha llamado como infraestructura crítica, esto sin necesidad de decretar estado de emergencia y sin restringir las libertades y derechos de los chilenos. Así lo afirma el mandatario. Sin embargo, ¿cómo se explica esta medida considerando que hubo 23 muertes y 840 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el primer estado de excepción constitucional que decretó Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que esto demuestra que en estricto rigor el presidente Piñera ha optado por concluir su mandato, los dos años que restan, con un país altamente militarizado. La ciudadanía, parte importante de la movilización social amplia, ciertamente tiene su origen en el rechazo a las políticas neoliberales, al detrimento de la calidad de vida de la población, al lucro en los derechos sociales, pero es indudable que también se explica porque las chilenas y los chilenos no quieren vivir en un país militarizado. Se rechaza con mucha fuerza lo que fue el decreto de estado de emergencia y el consecuente toque de queda, que fueron contextualmente lo que posibilitó gravísimas violaciones a derechos humanos en nuestro país, que están siendo investigadas por organismos internacionales del sistema multilateral del sistema Naciones Unidas, por instituciones como Amnistía Internacional, y que están dando cuenta de que en Chile la acción de la policía en términos doctrinarios y el rol de las Fuerzas Armadas para sofocar una crisis política y social, y resalto lo de que es una crisis política y social porque no es un problema militar, cuando convocan a las Fuerzas Armadas, indudablemente el problema se agrava en términos de que se lesiona aún más la convivencia democrática. El presidente Piñera lo que intenta es darle un carácter de normalización a las Fuerzas Armadas en la convivencia de los chilenos. Y las Fuerzas Armadas, por definición, están pensadas incluso en los márgenes de la actual constitución pinochetista para defender la soberanía nacional respecto de una amenaza exterior, pero no para actuar en estado de guerra con los propios chilenos y chilenas. Por tanto, el presidente Piñera lo que está buscando es militarizar la convivencia de la sociedad chilena. Es el reconocimiento más explícito de que no tiene respuestas políticas, que no tiene respuestas sociales, que logren superar esta crisis que en lo esencial remite a dos problemas de fondo. Uh-huh. Por un lado, a un orden político consagrado en la actual constitución que limita, restringe y no posibilita una democracia soberana desde el punto de vista de la capacidad de deliberación del pueblo de Chile, y en segundo lugar, ese orden político consagra un orden económico que en términos de subsidiariedad lo que habilita es el lucro con los derechos y las necesidades sociales. Entonces, en esos términos, el presidente está reconociendo que su opción va a ser la represión, el castigo a la protesta social y a la protesta política, y ciertamente que no tiene capacidad de respuesta frente a un pueblo de Chile que exige soluciones y cambios estructurales que no están contemplados ni en el programa de gobierno del presidente Piñera, ni por cierto en su marco comprensivo de lo que debe ser la sociedad chilena. Ahora esta política... Sí. Sí, dígame usted. Esta política de militarización se ha venido dando mucho antes, incluso del estallido social en Chile, en la región de la Araucanía. El caso más ilustrativo de la represión fue el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Teniendo este precedente y también lo que ya señalaba del estado de emergencia decretado anteriormente por el presidente, ¿hay vulneración de la Constitución en lo que respecta a poner en riesgo la vida finalmente de la sociedad civil, exponerlos en estos casos? Yo creo que el presidente Piñera, cuando decretó estado de emergencia, lo hecho pasó por encima del Estado de Derecho. Incluso en los márgenes de la actual Constitución, la acusación constitucional que se presentó por parte de una, digamos, una transversalidad de parlamentarios de la oposición liderada por el Partido Comunista, da cuenta de que se vulneraron convenios internacionales que Chile ha suscrito, que incluso se vulneró los propios parámetros de la actual Constitución y en definitiva afectó gravemente el honor, digamos, del país, pero especialmente con consecuencias muy graves, contabilizando más de 20 muertos en lo que va de esta crisis política y social, miles de detenidos, personas torturadas, personas mutiladas, más ya estamos acercándonos a las 300 personas que han perdido algún ojo o su visión completa producto del actuar de carabineros con disparos hacia el rostro de las personas. Entonces, el presidente indudablemente vulneró el Estado de Derecho, pero esto no es un hecho espontáneo. La creación del Comando Jungla en la Araucanía, con la consecuencia de Camilo Catrillanca asesinado, de una severa represión en las comunidades indígenas, da cuenta de que el accionar de la fuerza del gobierno y de la policía ciertamente ha estado puesto en la criminalización y la militarización del movimiento social. En segundo lugar, este gobierno tiene otros antecedentes, como el intento por tener aula segura, que era no es otra cosa que la criminalización de los estudiantes secundarios y su protesta social. Por lo mismo tenemos un gobierno que tiene antecedentes muy claros de una construcción que se orienta a la restricción de las garantías civiles y políticas, que es uno de los pactos que Chile ha suscrito, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, bajo esta lógica, uno se pregunta, o sea, lo que desde la perspectiva del movimiento social, de una democracia sana, las reformas debiesen ir en otra dirección desde el punto de vista del accionar de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Primero, una profunda revisión a la doctrina de la policía y a la doctrina de las Fuerzas Armadas, que claramente refleja que se distancian y no son observantes de los estándares de derechos humanos que existen a nivel mundial. Esta policía, estas Fuerzas Armadas, actúan sin apego a la noción de derechos humanos, y muy por el contrario, vemos que hay un accionar que permanentemente lesiona los derechos de las personas que se están movilizando, y los lesiona con consecuencias de muerte. Bueno, y justo en medio de estos anuncios de más medidas represivas contra la ciudadanía, el gobierno ha invitado al diálogo a la mesa de unidad social. Sin embargo, los dirigentes señalan que esta invitación llega bastante tarde, a 40 días del estallido social en Chile. Recordemos que ellos ya habían entregado 3 veces carta al presidente de la República, y además que no fue una invitación formal hacia ellos. ¿De qué da cuenta esto? Yo creo que el gobierno está actuando en todo de orden de cosas de manera tardía, llega atrasado. El haber desconocido la representación del movimiento social de los millones de chilenas y chilenas organizadas y movilizándose en las calles da cuenta de que hay un gobierno que niega las demandas sociales, las rechaza, y en consecuencia para ello niega también la legítima representación que tienen las organizaciones sociales en nuestro país. El 1.200.000 personas movilizadas no es un millón solo espontáneo, En ello existe un esfuerzo y una capacidad de representación y participación por parte del mundo social. La Mesa de Unidad Social se ha constituido en los hechos en un actor altamente representativo del pliego social y del pliego político que el país ha estructurado. Es una organización que convoca a millones de chilenos en las movilizaciones y no se explica esta distancia o este ninguneo por parte del gobierno en circunstancias que este gobierno no está convocando ni está representando a la mayoría del país. Esta invitación, que no es explícita, es una invitación tardía, pero sí está dando cuenta en los hechos de que el gobierno, con su táctica de negación y rechazo, ha fracasado. El que hoy día el movimiento social sea reconocido como un actor está reflejando, primero, la capacidad que tiene este movimiento social para representar las expectativas de transformación del país, y en segundo lugar, las debilidades que tiene el gobierno, tanto conceptuales, para entender la crisis del país, pero también para intervenir respecto de esa crisis. Yo creo que hoy día va a ser una gran movilización nacional, va a expresar con mucha claridad y nitidez que en el país y en la mayoría de los chilenos y chilenas las expectativas de cambio y la voluntad de movilizarse se mantienen intactas, y esperamos que el gobierno no siga resistiendo las transformaciones que el país requiere. Eso solo prolonga las vulneraciones de derechos, eso solo acentúa las violaciones de derechos humanos con mutilaciones y pérdidas de vida. Por ahora, lo único concreto es que el gobierno ha seguido conversando, o sea, el oficialismo, con sectores de oposición a espaldas de la Mesa de Unidad Social, pero no han podido llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la señal en este caso? ¿Por qué no han podido, a su juicio, llegar a ningún acuerdo ya 40 días de este estallido social? Yo creo que, en general, lo que está dando cuenta, la dificultad que tiene esta discusión, es que una parte mayoritaria del Parlamento y, en consecuencia, del sistema político, y en esto yo excluyo al Partido Comunista, ciertamente, que ha tenido una posición ética y correcta, excluyo al Frente Regionalista Verde Social, al PRO, al Partido Humanista, que han actuado con consistencia, con unidad social. Los otros partidos han suscrito un acuerdo que de alguna manera expresa el avance de la agenda del movimiento social, pero también da cuenta de que hay un sector de la actual institucionalidad política que se resiste a reconocer que esta institucionalidad no da el ancho y no es suficiente para las aspiraciones políticas y sociales que el país tiene. El mejor ejemplo de esto es que se suscribió un acuerdo en materia del pliego de las demandas sociales por parte del Senado y el gobierno, que uno no podría desconocer que expresa algunas mejoras, pero aún insuficiente en materia de derechos, por ejemplo, en el transporte o el pilar solidario, pero mantiene la misma lógica tecnocrática en términos de subsidiariedad. Por ejemplo, en el pilar solidario es absolutamente injustificado que se le suba el 50% del pilar solidario a los mayores de 80 años y a los mayores de 65 solo se suba el 20%. No resiste análisis esa discriminación y esa parcialidad en el incremento del pilar solidario. Da cuenta en los hechos de una lógica tecnocrática que es rechazada por la ciudadanía, por las chilenas y chilenos que hoy día están demandando transformaciones en el país. Por lo mismo, estas tratativas en esta comisión técnica que suscribió este acuerdo a espaldas del movimiento social, evidentemente que tiene tensiones, porque en los hechos no es suficiente pensar en un plebiscito de entrada, en una entidad equivalente a una asamblea constituyente y en un plebiscito de salida, si no está resguardado, por ejemplo, el 10% de los pueblos originarios con escaños reservados, o la paridad de género entre hombres y mujeres, o la posibilidad real no escamoteada, de que puedan participar como asambleístas, dirigentes sindicales, organizaciones feministas, comunidad LGTBI, personas en situación de discapacidad. La resistencia o la imposibilidad a que lleguen a acuerdos lo que está reflejando es que la derecha mantiene coaccionada la posibilidad de una salida democrática. Y esa derecha está representada en los partidos como la UDI, RN, Evópolis, y ciertamente que también en el accionar del gobierno. Entonces, lo que importa acá es la capacidad que tenga el movimiento social de seguir movilizándose y, a consecuencia de ello, seguir generando las transformaciones que las chilenas y los chilenos reclaman, con justa razón. Marcos Barraza, en este contexto de unidad nacional, de unidad del movimiento social, ¿cuál es la señal política que se debe dar a la comunidad internacional a propósito de la exigencia de organizaciones mapuche y también medioambientalistas de que el presidente Sebastián Piñera no participe en la COP25? Yo creo que el presidente Piñera está, en los hechos, limitado de ejercer la representación del país. Su proceder y su conducta, sus decisiones políticas en materia de derechos humanos, sin lugar a dudas, limitan su representación, restringen su representación política del país en el concierto internacional. Estamos hablando de un presidente que le declaró la guerra a las chilenas y los chilenos que estaban justamente protestando en nuestro país. Estamos hablando de un presidente que, frente a la demanda política y social de más democracia, de más justicia social, presenta una agenda en materia de seguridad ciudadana que lo que busca es criminalizar y militarizar el país. Estamos hablando de un presidente que presenta una transformación legislativa que es incorporar a los militares en la cotidianidad de las chilenas y los chilenos. Eso es muy grave, vulnera el Estado de Derecho. Entonces, el presidente no está en condiciones de representarnos internacionalmente. Su proceder es contrario a la democracia. Él ha inaugurado una era de autoritarismo que ciertamente no lo habilita para un debate internacional donde lo que debe prevalecer es el multilateralismo en términos de las soluciones internacionales y, por cierto, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y este presidente ha vulnerado y no está respetando los derechos humanos. ¿Cómo todo esto, esta información, viene también a fortalecer la acusación constitucional que ustedes llevan a cabo contra el presidente de la República? Una acusación bastante histórica y que también se da en un contexto que ya hemos visto lamentablemente en Chile, lo que ocurrió con la dictadura militar, que todavía hay impunidad en crímenes de lesa humanidad. En este caso, ¿cómo viene a romper con esa lógica de la impunidad que ha prevalecido en Chile? Lo que está viviendo la sociedad chilena es muy grave y es de un daño transgeneracional severo. El daño, las heridas de la dictadura en términos de persistencia de impunidad, de ausencia de verdad y justicia plena, ha sido un impacto transgeneracional en miles de vidas de nuestro país, en millones de chilenas y chilenos que vivieron directamente los efectos de la dictadura en términos de persecución, castigo, violaciones de derechos humanos, desaparición, tortura, vejaciones sexuales en todo el país, que lo atestiguan el informe Rettig, el informe Balech, en términos de miles de prisioneras y prisioneros políticos torturados y torturadas y detenidos desaparecidos. Esa violación sistemática, ese terrorismo de Estado, tuvo un impacto en quienes lo vivieron, pero también en las generaciones que siguieron a quienes lo vivieron. Son impactos transgeneracionales que se agravan en el presente por las decisiones políticas del presidente Piñera y su gobierno de derecha. Lo real, lo cierto, es que hoy día tenemos nuevas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tenemos nuevamente el riesgo de que una nueva impunidad se instale en el país. En cualquier país con una democracia sana, El proceder de Carabineros habría llevado a la destitución de su director general, del generalato completo. El proceder, ciertamente, de las autoridades políticas, en este caso del ministro del Interior, habría significado la renuncia inmediata y responsabilidades políticas de su presidente de la República. En el caso de Chile, la institucionalidad opera a favor de la impunidad. Por lo mismo, lo que viene ahora es un proceso, en el marco de esta lucha social, por verdad y justicia plena, por la sanción a los violadores a los derechos humanos, tanto a los responsables directos en términos de Carabineros y Fuerzas Armadas, como así también respecto a las responsabilidades políticas. Y en ese sentido, el movimiento de derechos humanos está tomando el protagonismo que le corresponde para que en Chile nuevamente no se instale un manto de impunidad y de ausencia de verdad y justicia. Bueno, y entonces finalmente, ¿cuál es el llamado que hace a la sociedad civil organizada manifestándose en las calles en este contexto donde la institucionalidad está cuestionada de forma estructural? Vemos que el oficialismo y sectores de oposición están dialogando a espaldas de ellos, pero sin embargo han sido los movimientos sociales quienes han presionado este proceso constituyente que inicia en nuestro país. ¿Cuál es el emplazamiento entonces? Yo creo que el mensaje claro es a no bajar los brazos, a seguir luchando, a tener conciencia y claridad de que los avances que se instalan desde el punto de vista de la exigencia social son fruto de esta movilización, no del buen juicio del sistema político. Y por lo mismo, lo que corresponde es perseverar en la movilización social, que es el instrumento que históricamente a las chilenas y a los chilenos les ha otorgado mayores derechos. Chile puede ser un mejor país, Chile puede tener una democracia que incluya a todas y a todos, Chile puede, sin lugar a dudas, tener justicia social, pero para que eso ocurra, para que eso se materialice, se requiere de una comunidad política en todo Chile, de territorios, de barrios, altamente organizados. Esta movilización está dando cuenta que el país transita hacia una organización en términos del mundo social que le va a permitir profundizar importantes reformas. Y ello se alcanza y se logra con movilización. Queda hecho entonces el llamado. Esas fueron las palabras del dirigente del Partido Comunista de Chile y exministro de Estado, Marcos Barraza. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.